La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Silvia Fernández, ¿cómo va la vida? Muy bien, Omar Dianese, queda poquito para fin de año, ¿eh? Y muy ya estamos poquito. En fin de año, hay un día muy futbolero hoy. ¿Sí? Es verdad, pero también es tiempo de balances. Por eso nuestra invitada de hoy, como para contarnos qué ha pasado durante este 2008 a nivel educativo y también algunas otras referencias desde el país con quienes llevan adelante la lucha docente y la defensa de la educación pública, para que también nos comenten cómo termina este año a nivel educativo. Y son días de balances arduos, pesados, ¿no es cierto, Estela Maldonado? Sí, tienen razón, buenos días. Realmente comentábamos en estos días que necesariamente hacemos balance en los sindicatos de base, en la CETERA, en nuestra central y en todos los ámbitos en que desarrollamos distintas acciones políticas sindicales, que ha sido un año particularmente denso, ¿no? Parece más de un año en realidad, porque ha sido para nosotros un año fundamental en el sentido en que inauguramos la paritaria nacional, por lo tanto cabe que hagamos un balance de este primer año, pero además hemos tenido en general, ¿no? Nuestra sociedad fue conmovida por algunos acontecimientos como fue el conflicto de las patronales agropecuarias con el Estado, que también conmovió a toda la sociedad y en donde también tuvimos una palabra para decir. Hemos estado trabajando intensamente en las comisiones que habilitó la nueva ley de educación acerca de la formación docente. En las provincias ha habido mucho conflicto y en la mayoría se ha avanzado muchísimo también, y en esta semana además hemos coronado el año con una nueva provincia que tiene su ley de paritarias, que es la provincia de Santa Fe. Y bueno, nos vamos preparando también para ver de qué modo desarrollaremos nuestra actividad en el año 2009. La secretaria general de la CETERA, Estela Maldonado, y la paritaria de Santa Fe, Estela, se aprobó el último jueves. Y tanto es así lo que Estela cuenta, que esto de los fines de año, últimamente tan así, llenos de cosas, somos testigos de lo que le contamos a nuestros amigos desde que Estela llegó a la radio, desde la vereda hasta que llegaste al estudio. Estela, ¿cuántos compañeros acá en la radio te pararon y con temas? Estela, ¿y qué opinas de esto? ¿Y esto? ¿Es así o no? Sí, es verdad. Porque además, lo que también esto indica que la CETERA además tiene una presencia en otros campos que no son solamente la educación, ¿no? Siempre hemos tenido... hemos prestado atención y hemos tratado de incidir y de participar en temas generales de derechos humanos, de igualdad de género, la lucha contra la impunidad, tanto del genocidio como en el caso del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alves. Es muy amplia la gama de cuestiones en las que tratamos de participar. Vamos a hablar en el transcurso del programa de la causa Fuente Alba 2. Así es. ¿Qué te parece, Tera, si empezamos con un tema que nos saque un poco de la coyuntura, de la urgencia? 20 años, justamente en este 2008, 20 años de la Marcha Blanca. Bueno, 20 años de la Marcha Blanca, que justamente se resignifican todavía más porque al cumplirse los 20 años estábamos poniendo en marcha recientemente la paritaria nacional, que era uno de los reclamos fundamentales de aquella marcha blanca que tuvo esa masividad y ese protagonismo y que además permitió reorganizar y nacionalizar e instalar fuertemente la CETERA, que como todos saben había sido fuertemente golpeada durante la dictadura militar con secuestros, asesinatos, el asesinato de nuestro compañero secretario general Isauro Arancibia. Y todos esos años previos al año de la Marcha Blanca habían sido de intensivo trabajo de reorganización de nuestros sindicatos de base y de la CETERA, que dieron su fruto en esta lucha tan importante que realmente nos permitió dar un salto, ¿no? Y que en términos de conquistas, en términos salariales tuvo conquistas importantes, pero que... lo que sucedió a poco tiempo fue el proceso hiperinflacionario, por lo cual estas conquistas rápidamente se vieron licuadas en términos salariales, pero se sentaron las bases para poder discutir el tema del financiamiento nacional, la necesidad de que había de reestructurar todo el sistema educativo, de reformular la formación docente. Es decir, en ese momento fue que se gestó la idea de una agenda educativa como para trabajarla intensamente y además, sobre todo, un saldo organizativo, ¿no?, de la docencia argentina, muy importante tuvo aquella marcha. También en relación a aniversarios y a números redondos, es muy bueno decir que también en este año, justamente, al conmemorar los 20 años de la Marcha Blanca, también hemos podido ver con enorme satisfacción la condena a los asesinos de Isauro, ¿no?, en los juicios de Menéndez y Bussi este año, por lo cual se van cerrando, ¿no?, esos periodos tan intensos y tan prolongados de lucha, que para nosotros son el logro, la construcción colectiva que desde los organismos de derechos humanos, pero desde un conjunto muy amplio de organizaciones, dimos para que se terminara con la impunidad, ¿no? Creo que todo forma parte del mismo proceso. Estela, yo si mal no recuerdo, uno de los objetivos planteados por aquel movimiento de la Marcha Blanca era el tema de las paritarias. ¿Es sí, así, sí, o no? Efectivamente. 20 años después, ¿qué podemos decir en este 2008 de los resultados actuales de las paritarias? Bueno, en relación a la paritaria nacional, primero señalar que es un ámbito muy complejo, ¿no?, porque estamos negociando simultáneamente con el Ministerio de Educación de la Nación y con las 24 jurisdicciones. Entonces, esto le da una complejidad muy particular que no tienen otras negociaciones colectivas. Lo que nosotros hemos obtenido este año en términos salariales han sido dos aspectos para nosotros fundamentales. Casi un 25% de incremento del piso, del salario inicial, del cargo testigo de maestro de grado, de jornada simple, sin antigüedad. Pero además, en el segundo punto del acuerdo paritario, se planteaba la necesidad de que cada jurisdicción, porque como ustedes recordarán, los salarios los pagan las provincias, se tenía que avanzar en el blanqueo salarial. Y esto es una realidad muy clara. En casi todas las provincias, porque voy a hacer luego una salvedad respecto de Río Negro, se avanzó notablemente en el incremento de los básicos, lo cual significa que se ha blanqueado el salario, ¿no?, que se han incorporado a los básicos muchas de las sumas que estaban por fuera. En términos de incremento de pisos y salarios básicos, y remunerativos, o sea, todo salario blanqueado, se han tenido incrementos que superan a la inflación. Y aclaro, porque seguramente alguien preguntará, no a la inflación medida oficialmente por el INDEC, sino a la inflación medida por varias consultoras privadas que coinciden entre sí y que marca una diferencia con la inflación oficial. O sea que podemos decir que los incrementos salariales en general han sido superiores a la inflación, que se ha blanqueado el salario y que por supuesto subsisten inequidades sobre las cuales vamos a seguir trabajando y que no todas las provincias pudieron avanzar de la misma manera en relación a los básicos, ¿no? Y uno de los casos que luego seguramente nos vamos a explayar es el caso de Río Negro, que de ser justamente hace 20 años, cuando hacíamos la Marcha Blanca, Río Negro tenía el básico más alto del país, ahora ha quedado con el básico más bajo. De todos modos, hay otros avances, uno de ellos fundamental, que es en el acuerdo paritario del mes de julio, que es la titularización de los docentes que no están titularizados. Hemos obtenido un acuerdo marco que ha permitido avanzar en esto, no en todas las provincias. Hay provincias que todavía están muy demoradas, pero teníamos una masa de 300.000 docentes en todo el país sin titularizar. Hemos avanzado en muchas provincias, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Mendoza. Esta misma semana se ha terminado de acordar en paritaria cómo se va a desarrollar el proceso de titularización y tenemos provincias donde realmente es muy difícil avanzar por las características de sus gobiernos, como es el caso de la provincia de San Luis, donde no se respeta ninguna ley nacional, y la provincia de Corrientes, que tiene un manejo feudal atravesado siempre por estas peleas familiares, ¿no? Antes eran los Romero Feris, ahora los Colombi. Pero en general nosotros creemos que se ha podido avanzar con muchos temas pendientes. En esta semana la reunión del Consejo Federal dio un paso más aprobando por mayoría, porque se tuvo que poner a votación, la necesidad de avanzar en el último nivel que nos faltaba en titularización, que es el nivel terciario, ¿no? Los institutos superiores, tanto los de formación docente como los técnicos, también van a tener su proceso de titularización. Esto hace a la estabilidad del trabajo, ¿no? Que junto con el salario son las dos cuestiones fundamentales que nosotros hemos priorizado en este año. En ese sentido, si bien sería todo positivo, tal como señala Estela, y también hablaba de lo que falta tiene que ver con una responsabilidad política de parte de quienes podrían hacer lo posible y no lo hacen. Tiene que ver con varias cuestiones. Por supuesto, hay una responsabilidad política de los gobiernos provinciales, pero también hay algo que hemos estado viendo, analizando, que es un cuello de botella en relación al financiamiento, ¿no? Y esto ya lo hemos planteado públicamente y se lo hemos dicho al ministro de Educación. Si bien la ley de financiamiento se está cumpliendo, en realidad, si nosotros pensamos en lo ambicioso de las metas de la Ley de Educación Nacional en relación a la escuela secundaria obligatoria y la universalización del nivel inicial, por ejemplo, el Estado Nacional, creemos nosotros que tiene que invertir aún más en educación. Y, por supuesto, lo estructural sería que una reforma tributaria modificara la ley de coparticipación para que las provincias recibieran mucho más de lo que reciben, de lo que se recauda centralmente, ¿no? Y el tema, Estela, que ya te habíamos propuesto, conflictos con los que termina el año y con los que probablemente comience el próximo. Bien, ha habido algunas provincias que no han terminado de cerrar los conflictos salariales de la segunda parte del año, porque como todos sabemos, el brote inflacionario que hubo después del conflicto con las patronales agropecuarias motivó una segunda tanda de reclamos salariales. La provincia de Córdoba terminó con una conciliación obligatoria, pero se apresta a tener negociaciones durante todo el verano para llegar al inicio de ciclos. Pretenden llegar con el conflicto resuelto, pero de hecho es un conflicto no cerrado. En el caso de la provincia de Catamarca también sucedió lo mismo. Tienen muy expectativas de poder resolverlo porque realmente no había una gran diferencia entre lo propuesto por el gobierno y lo que se estaba planteando. La provincia de Neuquén también terminó el año sin ver satisfechas sus demandas salariales del segundo semestre y prevén que de no resolverse ya tienen declarado por Congreso su no inicio de clases. Hemos tenido una situación de incumplimiento de acuerdos en el caso de la provincia de Formosa. La provincia de Formosa es una provincia que está en el fondo compensador de desigualdades salariales. Por lo tanto, todas esas provincias que reciben dinero extra del Estado Nacional, los gobiernos provinciales se comprometen luego a absorber esas sumas y trasladarlas a los básicos o convertirlas en remunerativos y bonificables. Esta última parte del año no cumplió el gobierno de Formosa, aduciendo una baja muy importante de su recaudación, lo cual es verdad y esta es una de las cuestiones que a nosotros nos hace pensar en posibles conflictos el año que viene, ya que como producto no solo de la crisis internacional, que seguramente va a impactar y todavía no sabemos hasta qué punto en nuestra economía, va a haber provincias, las que no tienen regalías petroleras, que van a ver afectada su recaudación, ¿no? Además de la provincia de Buenos Aires, que tiene un déficit que ya trepa a 7.000 millones por año, ¿no? Que requiere un tratamiento muy particular porque tiene una deuda que es centralmente con el Estado Nacional. Hay un conflicto que a nosotros nos preocupa mucho por las características que tiene, porque además es un conflicto integral, que es el de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nuestros compañeros de la UTE, de nuestro sindicato de base de la capital, están en un reclamo que no es solamente salarial, sino por el conjunto de políticas educativas y las políticas de inclusión que el gobierno de la ciudad ha cercenado. El día lunes justamente vamos a estar haciendo una conferencia de prensa en la CETERA porque no se han renovado los contratos de centenares de trabajadores que están en los planes de inclusión social y que son trabajadoras y trabajadores que hace muchos años que están trabajando en esas áreas y para los cuales hemos pedido desde siempre y ratificamos una vez más el pase a planta. Y finalmente quiero también destacar, ya lo hicimos en el bloque anterior, la situación de Río Negro. Río Negro ha quedado con un básico de 440 pesos, es el más bajo del país. Con una, por supuesto, luego hay sumas que hacen que el inicial se convierta en 1.400, ¿no? Pero con una gran cantidad de sumas por fuera de los básicos, y esto produce situaciones de achatamiento de la pirámide salarial muy importante. Esto ha tenido un agravante en el día de ayer. El gobierno de Río Negro anunció que no está en condiciones de pagar la totalidad de los aguinaldos, van a pagar hasta una suma de 500 pesos, lo van a fraccionar y luego los salarios se van a pagar recién entre el 8 y el 10 de enero, también aduciendo problemas financieros de la provincia. Esto es de una extrema gravedad. Creemos nosotros que el gobierno nacional también debe intervenir en esto porque es una situación que todos los trabajadores estatales de la provincia de Río Negro, no solamente los docentes, van a sufrir. Y estamos muy preocupados porque además no debería suceder esto, ya que es una provincia con inmensos recursos que hace 20 años que está siendo saqueada. Estela, ¿qué te parece si le agregamos a lo que acabas de decir la voz del secretario general de UNTER, que es la entidad de base de la CETERA en la provincia de Río Negro, Marcelo Nervi? Muy bien. Bueno, en realidad es una situación realmente muy grave y que lamentablemente no vemos que se tome desde la magnitud que tiene por parte del gobierno de la provincia. Nosotros en el año 2006 comenzamos a hacer una serie de denuncias, más allá de presentaciones y notas de reclamos administrativos que se venían realizando por parte de los equipos directivos, fundamentalmente que llevan adelante los comedores escolares, sobre la calidad nutritiva que tenían los alimentos y muchas veces sobre la forma de presentación de estos alimentos en los comedores escolares. En el año 2006 nosotros concretamente hicimos una denuncia sobre la leche saborizada Masili, donde como organización gremial mandamos a hacer un análisis sobre esta leche y determinó, bueno, que esta leche que debía ser fortificada, saborizada y agregado con elementos nutritivos no contenía ni siquiera los elementos nutritivos que tiene la leche en su estado natural. Con esa denuncia comenzamos una serie de presentaciones en la Defensoría del Pueblo, cosa que, bueno, lamentablemente en ese momento no tuvo los resultados que todos esperábamos. Y este año, bueno, nuevamente agravada esta situación con la aparición de elementos extraños como pedazos de cartón, pedazos de clavo, excrementos de rata, pelos de rata, comprobados por los laboratorios en los preelaborados, profundizamos la denuncia, tomó cartas en el asunto ya la nueva defensora del pueblo, quienes empezó a hacer toda una investigación, y tomó también en ámbito en labor parlamentario a través de la oposición, que también hizo una denuncia sobre esta situación. Paralelamente nosotros elevamos un pedido de informe y la intervención a la UNICEF para que pudiera intervenir en este tema, bueno, y así lo hizo con un pedido de informe al gobierno de la provincia de Río Negro. Nosotros esperamos en este momento, estamos planteando un pedido de juicio político al ministro de Familia, Alfredo Pega, y a la ministra de Salud, Graciela Uria, porque en realidad hay responsables directos en la, digamos, aplicación de estos programas. Estela, ibas a completar lo que decía Nervi respecto, sí, a UNICEF. Hemos firmado un convenio con UNICEF por el cual vamos a estar haciendo una investigación a través de una muestra en todo el país de cómo comen nuestros niños y niñas y adolescentes en los comedores escolares. No solo el menú, su valor nutricional, sino la gestión de los comedores, proveedores, contrataciones, de cómo es la manipulación de alimentos, si existe el personal suficiente para ocuparse de este tema, si los lugares en donde se da de comer son apropiados, son dignos. Nos parece que este es un tema central, que este es un tema, por supuesto, que tiene que ver directamente con las posibilidades de enseñar y que además la forma en que se da de comer también enseña, ¿no? Porque uno puede dar de comer respetando un derecho o hacerlo como una dádiva y en ese caso, en lugar de formar ciudadanos, se estaría formando para el sometimiento. Lo que contaba Nervi también lo podemos relacionar con lo que indicaba antes Estela, vinculado con la situación de los comedores no solamente en la provincia de Río Negro, sino también en Buenos Aires, ¿no? Que una denuncia se hizo al respecto por la baja en lo que sí era la vianda, la baja calidad alimentaria y también la baja en cantidad. Sí, sí, eso también fue denunciado por los compañeros de la UTE. Además, teniendo en cuenta que las sumas que se dedican a los comedores escolares en ciudad son muy superiores, por ejemplo, que en otras provincias, ¿no? De modo que se podría dar de comer muchísimo mejor de lo que se ha dado de comer durante este año. Y Estela, ¿quién determina las viandas que se dan en las escuelas? ¿Los gobiernos municipales, provinciales? Hay contrataciones y son muy diversas las modalidades. Muy heterogéneas, cada provincia tiene sus propias modalidades. En algunas provincias el presupuesto está incorporado al presupuesto educativo, en otras no, forma parte de desarrollo social, así que es muy diverso. Y vinculado también con el tema al que hacías referencia antes sobre los conflictos latentes, los que quedaron para el 2009, Formosa, Córdoba, Buenos Aires, ¿cabe la posibilidad de que corra peligro el inicio de las clases en este sentido? Nosotros vamos a sentarnos a discutir en la paritaria nacional durante casi todo el mes de febrero y aspiramos a que podamos resolver algún acuerdo nacional que luego opere como efecto dominó en las posibilidades de acordar en las provincias, lo cual no quiere decir que no exista la posibilidad de que algunas provincias estén en conflicto. Ahora, la posibilidad de que hagamos un paro nacional depende de los resultados. Si no de la paritaria nacional, si no obtenemos un avance en la paritaria nacional, o se frustra o se produce una dilación y además no podemos avanzar en otro tema que es fundamental y sobre el cual hemos venido avanzando y estamos trabajando fuertemente, que es que se ejecute la movilidad jubilatoria de los jubilados nuestros por ANSES, porque tenemos 11 provincias con cajas transferidas, ese sería un motivo muy importante de conflicto nacional. No sé qué está, no dependiendo de las situaciones puntuales de algunas provincias, sino de cómo podamos avanzar en los temas nacionales que pueda o no haber un conflicto nacional. Y en los temas jurisdiccionales, ¿dónde terminamos, Estela, este recorrido que estamos haciendo por las distintas provincias? Me parece que habría algo como para también traer, si bien no es un tema salarial, me parece que es digno de mencionar y que es la ley de educación que tiene media sanción y creo que, no estoy segura, pero se trataba este jueves, pero no estoy segura de que se haya podido aprobar la ley de educación, nueva ley de educación de Salta, donde tiene un artículo que claramente establece la educación religiosa en las escuelas públicas, ¿no? Por supuesto, nosotros esto ya hemos hecho declaraciones en el diario El Tribuno de Salta. Estamos absolutamente en desacuerdo. Creemos que además esto es violatorio del espíritu de la nueva ley nacional, donde justamente habla de educación integral y nosotros fuimos muy cuidadosos en que no mencionara la palabra dimensión trascendente ni religión. No porque no respetemos los temas religiosos, todas las familias tienen el derecho de educar a sus hijos en el culto que ellos practiquen. Para eso hay libertad de cultos y para eso el Estado sostiene escuelas confesionales, ¿no? Por lo tanto, nosotros no acordamos en absoluto. La Constitución de Salta, que es una de nuestras provincias más conservadoras, lamentablemente lo habilita. pero bueno, nosotros de todos modos quisimos dar el debate público acerca de nuestra disconformidad con esta definición del gobierno salteño. Separadorcito, maestro, y soy como título de último bloque, caso Fuente Alba 2. Bueno, lo dicho, en primer lugar, para quienes no han seguido tan de cerca el caso, ¿qué es el caso Fuente Alba 2? Bien, como todos ustedes recordarán, este año, a través de la lucha, realmente el coraje, la valentía, la coherencia que han tenido los compañeros de Neuquén, Sandra, ¿no? Sandra Rodríguez de Fuente Alba nos ha dado un ejemplo con su lucha. Se ha obtenido a través del juicio oral y público la condena, la prisión perpetua al asesino material, ¿no? Nosotros hemos acompañado este proceso en todo el país. La docencia organizada en la CETERA se ha visto comprometida en cuerpo y alma en esta lucha y creemos nosotros que por eso ha tenido una resolución tan veloz en términos de lo que es la justicia argentina, la condena al asesino material. Hemos estado presentes el día del juicio y la condena. Y de así, y también hemos estado presentes el día 4 de diciembre, cuando los compañeros de Aten y la familia y Sandra han presentado ya la querella, digamos, profundizado la causa 2, que es la querella a los autores políticos e ideológicos, que es toda la línea de mandos, hasta llegar a Sovich, el ex gobernador Sovich. En estos días ha habido un rechazo por parte del juez Piana al pedido de indagatoria que los compañeros de Neuquén habían hecho para que Sovich se presente a declarar. Y por supuesto nosotros estamos denunciando que acá hay toda una operatoria por parte de este sector del Poder Judicial neuquino, que por supuesto ha sido, como siempre lo dijimos, una justicia connivente con el sovichismo, una obstaculización para que la justicia avance. Nosotros vamos a seguir peleando, los compañeros están muy firmes, los compañeros de Neuquén y Sandra, para continuar peleando y llevar a este caso a las instancias que haya que llevarlo. Llegará hasta la Corte Suprema, llegará hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no hay justicia en la Argentina, pero nosotros no vamos a abandonar esta causa hasta que no sean castigados todos sus autores. No nos alcanza con que haya sido condenado el asesino material, porque en realidad la responsabilidad política es la que debe ser castigada fundamentalmente para que esto sea ejemplificador en relación a otras posibilidades de represión que haya por parte de distintas autoridades ante los legítimos reclamos de los trabajadores, sea cuales fueran ellos, ¿no? Ya tenemos en nuestro país muchos casos de asesinatos producidos durante la democracia, ¿no? Como los compañeros en el Puente de Corrientes, como Teresa, como Choque, digamos, los otros compañeros de Salta. Son muchos casos que permanecen todavía impunes. Y nosotros creemos que tiene que ser juzgado los responsables políticos, porque esta es la única manera de avanzar en la lucha contra la impunidad. Ya estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea. Canto Maestro, el programa de la CETERA.